WX, con 10.000 watts de potencia. Voz de la guitarra mía. Transmitiendo en vivo día y noche desde calle Carlos Rovirosa, número 3110, Fraccionamiento Aviación, Tijuana, Baja California, México. De la Sierra Morena. Desde 1946, en la frontera más transitada del mundo. XEWX, 1420 AM. 79 años de tradición. Doble X es doble fuerza. Doble X es doble cobertura. Doble X es pueblo. Por eso, la doble X me gusta más. Radio Ranchito me gusta más. Un eslabón importante de Radio Cadena Inciso. Quieres saber de mí, que ya has tomado nuevos caminos y que ya tu vida no la quieres compartir. Si así pones las cosas, dime dónde quedó nuestro amor. Que no te vayas, porque yo a ti te estoy amando más que a nada. Y yo no quiero que otro te mire a la cara y te dedique poemas y canciones que a ti te dedicaba. La muerte y pienses que en mi vida ya no tenga suerte. Yo no tengo la culpa, pues así nací. No sé si es vanidad, pero mi suerte no la decreta nadie, yo la forjo. Mira, a veces vago, pero a veces muy arriba. Estas serán las bendiciones de mi vida, por eso soy lo que soy y te quiero sin hipocresía. Radio Ranchera, la doble X. Radio Ranchito me gusta más. Todo para impresionarte y que te fijes. en mí. El que dijo tener apellidos de abolengo, pero si ni carro tengo para invitarte a salir. Soy el que te dio el recado diciéndote que me gustabas. Soy el que se come las uñas siempre entero en mí te paras. El mismo que te dio la rosa, por cierto que no fue comprada. Por no traer nada de la bolsa, me la robé y te dije que era una por cara. Para impresionarte, he hecho mi locura. Para impresionarte. Para impresionarte, estoy alucinado por tu cara de ángel que me ha enamorado. Por impresionarte, yo fiel e impresionado. Pero anda ingrata como padre. amor quiero olvidar. Me quisiera emborrachar de sentimiento. Te quisiera justiciero y vengador. A pesar de tu hermosura placentera, hoy te sobran muchos hombres que te quieran, pero hay mañana. No habrá nadie que se acuerde de tu amor. Del ranchito a la ciudad, la doble X. Me gusta más. Me gusta más. Información de Tijuana, la frontera y el resto del estado la encuentras de lunes a viernes en punto de las 8 de la mañana con Juan Manrique en RCE Noticias Tijuana. Radio Ranchito 1420 AM.

Se me hace raro, no contesta el celular. Está con otro disfrutando, ¿qué más da? Y yo con otras intentando superar. Ya son casi las tres, no te puedo encontrar. Y en las historias se te ve feliz de más. Así como empezamos, tiene que acabar. No te preocupes, por mí todo está normal. Sí, me encuentro triste, pero no voy a llorar. Afuera hay muchas y no me voy a agüitar. Miéntele y dile que lo quieres de verdad y que no lo vas a cambiar por alguien más. Sí, te extraño mucho, no te lo voy a negar. La de Bucanán no le he podido soltar. Un gallo pa' poder pensar en algo más y salir de abajo que está negro de más. Di, dime que me quieres de verdad, aunque sea mentira sabe igual. Esta noche nada sale mal, bésame y dime que todo sigue normal. Di, dime que me quieres de verdad, aunque sea mentira sabe igual. Esta noche nada sale mal, bésame y dime que todo sigue normal. La ruta que se había elegido me volvió bandido y nadie va a entender que ni todos los millones saben a la noche que yo te pude tenerte. Ya me como 500 veces, prometo que casi me tiré a perder. Esta noche me salí dispuesto para amanecerme y de todo beber. Afuera no calienta el sol, mis besos apenas purito licor. Como un trago así derecho de tequila para ver si se lleva el dolor. Claro que me dejaste mal, luego entendí que sin ti me va mejor. Hoy se trajo la guitarra Hernán y vine a cantarte de noche, mi amor. Di, dime que me quieres de verdad, aunque sea mentira sabe igual. Esta noche nada sale mal, bésame y dime que todo sigue normal. Sí, me encuentro triste pero no voy a llorar. Afuera hay muchas y no me voy a agüitar. miéntele y dile que lo quieres de verdad y que no lo vas a cambiar por alguien más. Sí, te extraño mucho, no te lo voy a negar. La de Don Julio no le he podido soltar. Un trago pa' poder pensar en algo más y salir de abajo que está negro de más. Si me emborracho ya no lo hago pa' olvidarte. Noches que son largas las cambié por tus instantes. No me falta nada, están bien buenas las Tecate. El día bien lleno, ya no ando rogando a nadie. La mota en su momento me ayudó a calmarme. Ya salí del pozo, mis compas me echaron power. Calaron morritas y unas rolas pa' olvidarme. El tiempo perdido porque esto fue lo importante. Un no, tu adiós me vale madre. Dolió tu adiós, pero más vale terminar con esta relación. Habla Marcia Enciso. 1935. Luis Enrique Enciso Clark funda sus primeras estaciones en Baja California en el 2025, 90 años de tradición y prestigio. En sí somos la fuerza de la radio. Tu sueño es el comienzo. Nosotros en Distribuidora La Canasta hacemos el resto. Cortes a medida. Servicio personalizado en el pedido de tus productos. Entrega a domicilio hasta tu negocio. Infraestructura para almacenaje, distribución e importación de productos y asesorías para tu negocio. Atrévete a abrir ese negocio que siempre has querido. No estás solo, cuentas con nosotros. Distribuidora La Canasta, más de 30 años contigo. Nuestros bosques son el corazón de la vida, pero los incendios forestales amenazan su latido. Al visitarlos, evita las fogatas y no arrojes colillas de cigarros. Si ves un incendio, no te arriesgues. Llama de inmediato al 800-737-0000 o al 911. Tu reporte puede salvar un bosque y muchas vidas. Fuego controlado, bosques protegidos. La prevención es tarea de todas y todos. Gobierno de México. Arranca la transformación en nuestra ciudad. Con Tijuana, Ciudad Limpia, el ayuntamiento entrega maquinaria nueva para todas las delegaciones. Estas son acciones garantizadas por 3 años con equipo como motoconformadoras, retroexcavadoras, vehículos y dompes. Cuidarla, respetarla y mantenerla limpia es responsabilidad de todos. Échale un ojo a esto. Visión Ángeles evoluciona, crece, se transforma en Grupo BA, con más tecnología y aún mejor servicio, pero con la misma ética y profesionalismo del doctor Mario Vergara y expertos oftalmólogos. Eso no cambia, es nuestra misión. Ve a Grupo BA y ya verás. Citas al 664-635-1841. From USA, 619-869-9988. De cerca bien, de lejos bien, y con los dos ojos. Radio Ranchito 1420 de amplitud modulada. Es XEXX con 10.000 watts de potencia. De la Sierra Morena. Desde 1946, en la frontera más transitada del mundo. XEXX 1420 AM. 79 años de tradición. La doble X me gusta más. Radio Ranchito me gusta más. Un eslabón importante de Radio Cadena Enciso. El 24 de junio, el mero día de San Juan, un baile se celebraba en ese pueblo de Ixtlán. Micaela desde temprano sonriendo le dice a Juan: santo, al baile me has de llevar.

corazón. Siento que también tú me extrañas, que tampoco has tenido paz en tu corazón. ¿A qué le dirás si te quiero y me quieres, si no puedo olvidarte, si mi ausencia te hiere? ¿A qué le dirás, corazón, a dónde vamos, si no hemos podido vivir separados? Radio Ranchito, en el 1420 de amplitud modulada. Es la doble X. A mí me gusta más. Cariño santo, yo no te dejo, ni aunque me griten, ni aunque me griten, que ya me estás, que ya me estás, que ya me estás acabando. Perdida, bala perdida, quien hay el monstruo que te ha tronado, para acabar, para acabar, para acabar con mi vida.

sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti. Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti. Al 6646-863670. Radio Ranchito me gusta más. Quiero cantar lo que sufro yo. Yo nunca he visto llegar al amor. Solo yo. La historia de mi amor. Nadie en el mundo me quiere a mí, y mis sueños regresan a mí. Quiero olvidar cuando la vi. Oh, oh, oh. Es la historia de mi amor. Es la historia de mi amor. Quisiera cantar, quiere olvidar lo que te amó. Oh, oh, oh, es la historia de mi amor, es la historia de mi amor. Mi corazón quisiera cantar, quiere olvidar lo que te amó. Oh, oh, oh, es la historia de mi amor, es la historia de mi amor, es la historia de mi amor, es la historia de mi amor. La música que llega a tu corazón, XW. La doble X, Radio Ranchito me gusta más. El sacudito loco, el sacudito loco. Aguas que te pica el sacudito loco, el sacudito loco, el sacudito loco. Aguas que te pica el sacudito loco. Thank you. clásicos que siguen dominando. Radio Ranchito, me gusta más. XTX. Sucede en las oficinas. Yo tengo una secretaria muy eficiente. Yo tengo una secretaria sensacional que siempre llega al trabajo a las 9:20. Acabo el señor gerente está todo dar. Empieza la cotorreada en la oficina y es poco la media hora para el café. Por eso es que ese trabajo ya le fascina. Y cuando suena el teléfono, oiga usted, ¿cómo estás, María? ¿Dónde fuiste anoche? Con un chaval, está re chulo y que tiene coche. Nos fuimos al cine, vimos dos funciones. Pero que te cuento, cuando salí no traía cal. Caray, no sean mal pensados, ni piensen mal de María. Porque eso que están pensando, les juro que sí traía. Caray, no sean mal pensados, ni piensen mal de María. Porque eso que están pensando, les juro que sí traía. Tradición y vanguardia. Patria es Radio Cadena El Ciso. 2025, 90 años de tradición y prestigio. En sí, somos la fuerza de la radio. Por eso. Mexicali, capital de la transformación, redujo su ocupación informal en 13.8% durante el primer trimestre de 2025, alcanzando su nivel más bajo desde 2021. La transformación brinda mayor bienestar a las y los trabajadores con seguridad social y prestaciones de ley, gracias a políticas que promueven el empleo formal y digno. Gobierno de Mexicali, uniendo esfuerzos. Ven y aprovecha las ofertas que el Florido Hortensia y Carnes tiene para ti, como aceite comestible de soya Nutrioli de 800 mililitros, 2 por $79.90, pierna corta de pollo, $29.90 el kilo, 10 millo de res, $179.90 el kilo. ¡Qué barato! Vigencia al 10 de julio. 22 reformas se van a estar aprobando y discutiendo en este periodo para seguir consolidando el segundo piso de la transformación de México. El senador por Baja California, Armando Ayala Robles, participó en una intensa jornada legislativa que reunió senadores y diputados para abordar temas de alto interés nacional durante el inicio del periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión. Más tarde, en el Senado de la República, se llevó a cabo la sesión donde discutieron y aprobaron dictámenes de gran relevancia. Ayala Robles destacó que una de las modificaciones tiene como propósito reconocer el papel histórico de las mujeres en la transformación de México, incorporando una perspectiva de género en los símbolos patrios y su significado para la nación. 66ª Legislatura, Justicia para Todos, Senado de la República. Radio Ranchito 1420 de amplitud modulada. Es XEXX con 10.000 watts de potencia. Voz de la guitarra. Transmitiendo en vivo día y noche desde calle Carlos Rovirosa, número 3110. Fraccionamiento Aviación, Tijuana, Baja California, México. Desde 1946, en la frontera más transitada del mundo. XEXX 1420 AM. 79 años de tradición. Doble X es doble fuerza. Doble X es doble cobertura. Doble X es pueblo. Por eso, la doble X me gusta más. Radio Ranchito me gusta más. Un eslabón importante de Radio Cadena Inciso. Lo más con, se perdió, lo más con, se perdió, lo más con. Radio Ranchito es pueblo. El dulce viento llora conmigo. Estoy pensando en ti, llorando. En el camino que mi destino. Descubra la magia de la música afroantillana. Ya comienza.